Capítulo 50 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Otras aventuras dignas de contarse. Las digresiones están pesadas en el capítulo anterior, pero nos corregiremos en adelante siguiendo estrictamente el relato de lo que pasó al escocés, que próximo al fuego y en posesión de su garrote, calentaba su cuerpo pensando en cómo haría para proporcionarse algún alimento que calmara su hambre, que empezaba a ser canina. Contemplaba las llamas que habían tomado posesión de un añoso tronco, cuando de pronto unos cuantos conejos que tenían entre los raigones su oculta guarida empezaron a huir, espantados por el fuego. Lo que hizo Mr. McGregor, cualquiera lo comprende. Se precipitó a saltos sobre los inofensivos conejos que buscaban dónde ocultarse huyendo del fuego, y bien pronto, desparramando palos y zancadas, nuestro Adán improvisado estuvo en posesión de algunos animales que despellejó y asó de la mejor manera, utilizando como cuchillo un pedazo de costilla de buey que encontró por la proximidad de aquel paraje. Nuestro hombre almorzó liebre a la broche, placer que no siempre puede uno proporcionarse viviendo en las ciudades, y reflexionó que como no en todo tiempo ni todos los días iba a encontrar a su paso fuego y conejos, le convenía ocuparse entonces de hacer una provisión de carne asada que llevaría consigo para alimentarse mientras buscaba las márgenes del río Bermejo y el Aduar de Sarai. Como nada hay inútil para el que de todo carece, el escocés hizo secar las pieles de conejo al calor de las llamas, cuidando de no quemarlas, y con ellas, puestas con el pelo para adentro, se forró los pies que estaban bastante hinchados y llenos de lastimaduras después de marchar descalzo desde el día anterior. Ensartó luego con un bejuco los trozos de carne cocida, los adhirió a un extremo de su garrote y calzado, armado, sin hambre y provisto de alimento para 2 días más, siguió su camino creyendo tomar la dirección y las sendas que lo conducían a las márgenes del río. «The devil», dijo de pronto, «por ahora lo que me falta es otra cosa». Caminó lo que restaba de aquel día y durante la noche volvió de nuevo a subirse a un árbol para dormir, aunque incómodo, con más tranquilidad que en la noche anterior. A la madrugada siguiente, cuando descendía de su elevada cama, vio un tamanduá, u oso hormiguero, que estaba en la proximidad desayunándose en una madriguera de los voraces insectos que le dan nombre. «Ya tengo pantalones», dijo Mr. McGregor, y aproximándose sin hacer ruido por la espalda del animal, con su garrote enarbolado, le descargó tan formidable golpe sobre la cabeza que el indefenso cuadrúpedo quedó en el sitio sin hacer siquiera mención de huir. Le sacó luego la piel, valiéndose de sus propias manos y de la costilla que le servía de cuchillo, y envolvió con ella sus piernas, atándosela a la cintura. Siguió después su marcha, no olvidando cargar con alguna carne del oso en reposición de la asada que ya había consumido. A mediodía, cuando el calor empezó a hacerse sentir, Mr. McGregor pensó que sin contrariar el orden de la naturaleza, podía tomarse unas horas de descanso y hacer secar al sol el cuero del oso hormiguero, que por estar aún fresco pesaba demasiado. Seguía el sendero buscando un sitio abierto de árboles para tender su cuero, cuando le pareció percibir en la proximidad una tierra removida y sobre ella vio una cruz. «The devil», dijo, «por aquí han enterrado a uno. Y esta cruz es buena señal porque estoy cerca de gente civilizada». El perdido se aproximó a la cruz a la que estaba adherida por medio de un bejuco una blanca paleta de vaca que tenía escrito con lápiz el siguiente epitafio: «Aquí yace Mr. Alan McGregor. noble de origen y de sentimientos, mártir del salvajismo, fue asesinado alevosamente en servicio de la ciencia por los indios de Manuel Largo. Paz en su tumba. «Esto es inexplicable», había dicho el cazador, estableciendo consigo mismo un monólogo en voz alta. «Yo soy Alan MacGregor, y es verdad que soy noble, pero ¿esto de que he sido asesinado por los indios en servicio de la ciencia? No me parece verdad». Tanteóse nuestro hombre con sus propias manos por sobre la delgada camisa, como queriendo cerciorarse de si él era en realidad el que observaba o el que estaba enterrado, y volviendo a leer el epitafio, pensó lo que era muy natural. «O hay dos, MacGregor», se dijo, «o han enterrado a otro por mí». En cuanto al epitafio, tomado en conjunto, agregó, «bien podría clasificarse de un tanto elogioso, pero esto no debe extrañarme, teniendo en cuenta que el que lo ha escrito consignaba datos para la posteridad, y en este caso siempre se ensalza a los que desaparecen, llegando a esta práctica, a veces, a tales extremos que los mismos muertos, si resucitaran y leyeran sus biografías, no se reconocerían». Los cazadores rieron grandemente cuando el resucitado dijo de memoria el epitafio que era el que Carlos le había escrito sobre su tumba. Mr. MacGregor agregó que a él nadie le había colgado ni lo había flechado, ni lo había enterrado, y que probablemente lo que sucedía era que los indios habían hecho todo eso con el bandido ladrón que le robó sus ropas, su mujer y sus botas. León dijo que, en realidad, después de lo que él había contado, no podía hacerse nadie una explicación más racional a propósito de su resurrección. «Yo garantizo», dijo Mr. MacGregor, «que esta aventura de pasar yo mismo por sobre mi propia tumba, leer mi epitafio, descansar al pie del árbol que sombreaba mis restos sepultados desde hace unos días, y cuanto me está pasando, no le ha ocurrido a escocés alguno, noble ni plebeyo». Carlos dijo que tenía mucha razón Mr. MacGregor y le pidió que continuara su relato. El escocés solicitó un trago de whisky para suavizar la garganta y agregó que, después de abandonar su tumba, había vagado 2 días más por entre los bosques hasta que encontró la orilla del Bermejo, siguiendo las rastrilladas de los animales salvajes que lo condujeron al agua. «Cuando encontré el río», decía Mr. MacGregor, «me creí salvado, pues supuse que aunque ustedes estaban por regresar, no habrían salido todavía, y siguiendo el río, cuyo cauce reconocí, esperaba encontrar el yacht en viaje o el Edward de Sanaí». Preguntaron al escocés qué interpretación bíblica tenía todo lo que a él le había pasado en el bosque, y el buen hombre dijo que Dios mandaba trabajos y sufrimientos a sus criaturas para facilitarles el camino de la vida eterna, donde los bienaventurados se lo pasan divertidos en el goce, asaz monótono, de cantar eternamente el Gloria in Excelsis Deo, y que él estaba convencido de haber adelantado mucho camino para la salvación de su alma con la peregrinación de aquellos días. Fin del capítulo 50.